cuando todo se vuelve eterno. Te busco porque sin ti me siento enfermo. Me gusta saber que me estás esperando. Compruebo que también tú me estás amando. Y no me importa si es de noche o de día, dormido y despierto, busco tu compañía. Te vas. Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener. Mis ojos te buscan y cuando te encuentran, los tuyos me dicen que me amas también. Solo para pedirte un beso, para llamarte nunca falta un pretexto. Y no me importa si es de noche o de día, dormido y despierto, busco tu compañía. Te vas. Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener. Mis ojos te buscan y cuando te encuentran, los tuyos me dicen que me amas también.